y las implicancias y las diferencias que la cultura tiene en relación a acceder o a disponer efectivamente de bienes y obras intelectuales. Para hacerlo un poco más claro, Google tiene en estos momentos cerca de 30 millones de obras intelectuales y hay un conflicto muy importante sobre la gestión de los derechos de autor. Sobre todo queríamos trabajar la idea de que se necesita localmente para desarrollar en el Ecuador, pero también en la Argentina, en Brasil, digamos en toda la UNASUR, la infraestructura necesaria como para desarrollar también una gestión popular de la cultura y también específicamente pensar y repensar cómo funcionan los modelos de negocio ya más bien industrialistas en la era digital. Uh-huh. Y bueno, usted también, como lo ha contado, viene ya con cierta experiencia en este mundo, ¿no es cierto?, en el mundo del aprendizaje en la era digital. Ha desarrollado un proyecto que lo encontré, se llama Aprender la Libertad, ¿no es cierto? Sí, sí. Tiene como un proyecto ahí. Y bueno, mencionando un poquito de que estamos ya en la era digital, la penetración del Internet en toda Latinoamérica está siendo una constante y se está de a poco restando la brecha digital, ¿no es cierto? Regresándonos tal vez a un pensamiento que decía Walter Benjamin, que pensaba que la reproducción técnica en su momento servía para ampliar y también estrechar las relaciones humanas. Tal vez en el caso de la reproducción digital está un poco encaminado por esa misma dirección. Sí, yo iría un poco más allá de lo que dijo Benjamin y lo que dijeron prácticamente varios autores en el siglo XX. Lo que nosotros encontramos hoy en día es una ubicuidad, una masividad, una distribución hacia todos lados de los dispositivos de copia. Y si uno piensa, por ejemplo, el concepto de reproducción está basándose en un dispositivo de copia, ¿no? Se reproduce algo que se produce y se vuelve a producir, ¿no? Eso es lo que indica. Y cuando uno se adentra en qué pasa en la era digital, qué pasa con Internet, lo que empieza a encontrar es que la comunicación se sustenta en la copia. Y entonces parte de la gestión cultural hoy en día tiene que basarse justamente en esa infraestructura que permite la copia. Es decir, que si uno, yendo un poco a la charla de ayer, ¿no? Uh-huh. Si uno piensa, por ejemplo, ¿qué ocurre con el cambio de soporte entre los libros, que son hojas de papel, con tapas, con un lomo, uh-huh, y grandes servidores o dispositivos de telefonía móvil? Uno empieza a entender que hay ciertas relaciones sociales, o como diría Habermas, cierta acción comunicativa que está cambiando, ¿no? Hay, claro, un valor que se produce de forma distribuida y que, en el caso, por ejemplo, que analicé ayer, en el caso de Google, está siendo apropiada por una corporación. Y realmente nos preocupa esa situación, ¿no? La cultura vive de forma distribuida, vive en cada uno de nosotros, y entonces lo que nosotros queremos empezar a investigar y queremos empezar a analizar en profundidad y queremos empezar a construir es un derecho de copia distribuido, un derecho de copia en cabeza de cada una de las personas, en cabeza de cada uno de los ciudadanos y garantizado como un derecho humano, ¿no? Por ejemplo, en Argentina se está discutiendo una ley que se llama Argentina Digital, que es una ley de telecomunicaciones, y lo interesante es que una de las primeras cosas que dice es que la comunicación está garantizada como un derecho humano, ¿no? Si uno dice todas las formas de comunicación se sustentan en la copia, desde la oralidad, la escrituralidad, desde el tema, sin ir más lejos, la cuestión de la imprenta, ¿no? Un libro igual a otro, como una máquina de reproducción, la imprenta de tipos móviles, uno empieza a encontrar que Internet tiene lo mismo, es una especie de secuenciación, no es lineal, y hay nuevas relaciones que empiezan a aparecer y nosotros queremos justamente empezar a analizar y construir ese derecho humano a la copia como posibilidad de decir, bueno, las corporaciones pueden copiar absolutamente todo, ¿no? Un poco lo que charlábamos ayer es que hay ciertas sentencias en Estados Unidos, en casos conflictivos, como por ejemplo el caso de Google Books, que se parece mucho a sentencias injustas a nivel internacional. Estados Unidos está teniendo serios problemas con China, con Alemania, con Francia, con otros países, sobre qué pasa con la gestión de la cultura literaria. Y claro, todos tenemos intereses sobre qué pasa con la cultura, porque es nuestra identidad, es nuestro dispositivo de reproducción hacia el futuro. Y entonces, lo que estamos viendo es que ciertos fallos judiciales en Estados Unidos están como garantizando cierto derecho de explotación y de reproducción y de copia a algunas corporaciones, y eso genera asimetrías y genera relaciones de injusticia. Lo que nosotros queremos es que si efectivamente las grandes corporaciones, porque tienen capacidad, porque tienen toda la infraestructura para copiar y empezar a gestionar, por ejemplo, 30 millones de obras intelectuales, nosotros queremos garantizar que esos mismos derechos estén distribuidos en toda la población, que cada una de las personas tenga los mismos derechos, o mejor dicho, más derechos que una corporación. Si uno piensa que la regulación del derecho de autor y el derecho de copia, y específicamente en el caso anglosajón o en el caso angloamericano, el copyright, es una regulación que atiende qué es lo que los ciudadanos de a pie podemos hacer con las obras intelectuales, con nuestra cultura. Y eso está un poco dejado de lado. Generalmente se discuten estas cosas como piratería. A mí me parece que las verdaderas relaciones humanas, uh-huh, digo, verdaderas relaciones no, me parece que la cuestión de las relaciones humanas se sustentan en el intercambio constante, y ahí es donde se crea valor. Si las corporaciones pueden gestionar efectivamente todo este contenido o todo este valor intelectual, estos bienes intelectuales, es bueno que en sociedades democráticas, en sociedades que deben ser mejores, que tienen que estar más integradas, que tienen que basarse en la solidaridad, en el compartir, nosotros garanticemos este derecho como un derecho humano. Ahora, perfecto, un derecho es el derecho de copia como un derecho humano, usted lo menciona. Esto, viéndolo de manera general, que ayudaría a la mayor parte de la población como consumidores de la cultura. Pero ya del otro lado, los escritores, los autores de las obras, no sé cuál sería el comentario que ellos han recibido sobre el derecho de copia, cómo se estaría sustentando el derecho de copia en los autores. Nosotros entendemos que nada en la cultura se consume, que la cultura es un producto que nosotros venimos produciendo y reproduciendo desde hace siglos, y si no, miles y miles o millones de años. Nada se consume. Digamos que se va transformando y es como nuestro bagaje, nuestra herencia que tenemos en común. O sea, algo interesante que muestra la cultura literaria y la gestión de esta cultura es que todo eso lo tenemos en común. De hecho, el derecho de autor se basa en el dominio público, es decir, vencido un determinado plazo, las obras entran en un dominio público o comunitario, con lo cual eso está garantizado por ley. El tema es que las interpretaciones corporativas o industrialistas no atienden esos derechos que ya nosotros tenemos garantizados. ¿Y los autores cómo lo toman? Nosotros entendemos que si en cada uno de los países no tenemos la infraestructura necesaria para gestionar industrialmente la gestión de las obras, y tenemos instituciones comunitarias e instituciones públicas como las gestoras colectivas que puedan atender ya directamente el negocio cuando uno quiere efectivamente explotar la obra intelectual que produce, va a ser muy difícil y vamos a terminar necesitando intermediarios extranjeros. Así que, en principio, independientemente del posicionamiento sobre el derecho de copia, lo primero que estamos necesitando es desarrollar una infraestructura local para sostener efectivamente los modelos de negocio que podemos llegar a tener en la industria editorial, en la industria de la música, en la industria de la producción audiovisual, etcétera. Uh-huh. Digo, videojuegos, es un mundo muy diverso y muy rico en relación a las obras intelectuales. Y el segundo punto es, si los modelos de negocio hoy en día se basan solo en la escasez, de los soportes, cobrar por la venta de un soporte o por el acceso a nosotros nos parece que es mucho más interesante que todos puedan tener disponibilidad y que se construyan dispositivos que permitan que el autor sea retribuido, tal vez de una forma un poco más objetiva, tal vez de una forma un poco más distribuida, y que la gestión colectiva tiene que empezar a desarrollar, tiene que empezar a invertir en I+D, en investigación y desarrollo, para ver cuáles son las formas de compensar a los autores. Nosotros entendemos que es muy importante que el derecho de autor crezca, en el sentido que pueda garantizarse como un derecho a explotar la obra sin generar una merma en los derechos de la población distribuida. Es decir, que los modelos de negocio no deben avasallar los derechos de la población. Así que, claro, hay que encontrar equilibrios y encontrar balances. Ahora, es muy necesario, insisto, en desarrollar una infraestructura local, atender cuáles son los derechos, o entender que la regulación del derecho de autor y derecho de copia es una regulación circular, que los mismos autores forman parte también de una cultura, no es que caen en paracaídas ni bien son extraterrestres, sino que son parte de la misma cultura y que justamente hay un ejercicio identitario en la producción de esas obras intelectuales. Claro que es un camino largo, que es un camino que tenemos que construir colectivamente. También me parece que un poco lo que hablábamos ayer en la charla es que hay mucho que hacer en la integración dentro de la UNASUR, hay mucho que hacer en términos de un camino común que podemos empezar a empezar a negociar, empezar a discutir entre países como Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, sobre qué pasa con la gestión de nuestras culturas. Ahora, ciertamente, usted ya nos está mencionando sobre un trabajo que se está alargando, ¿no es cierto? Que eso ya se avisó. Entonces, en tal caso, la era digital ya es una vuelta de página que no se regresaría ya al papel, sino más bien, como usted lo dice, un derecho de comunicación, un derecho humano bastante abierto en todos los soportes digitales, ¿no es cierto? Así es, así es. Yo lo veo así. No es que el papel vaya a desaparecer, o el libro vaya a desaparecer, pero no descartamos nada, simplemente vamos utilizando lo que mejor tenemos a mano. Yo, antes de cerrar esta entrevista, este es un tema bastante importante y bastante amplio, quisiera ver si es que nos puede ayudar con alguna página web donde imagino que usted puede subir toda esta información que considero muy pertinente para el público. Sí, en mi sitio arielverselli.org pueden encontrar toda esta información, artículos sobre el derecho de copia, artículos sobre el caso de Google Books. Yo empecé a trabajar, a investigar sobre el caso de Google Books en 2010, en 2009, 2010, porque veía que era un caso de resonancia, y lo continúo trabajando ahora porque en 2013 hubo unos fallos y unas idas y vueltas en relación a qué pasaba con estos derechos. Pero después hay muchísima más información distribuida. Lo importante es entender que en relación a las regulaciones y en relación al tema de qué podemos hacer los ciudadanos con los derechos, se juega mucho las interpretaciones, ¿no? A veces nos quedan como demasiado viejas o vetustas algunas instituciones, y siempre es bueno generar un ejercicio sobre qué es lo que realmente podemos o no podemos hacer en la era digital. Así que esta charla que di, y bueno, esta entrevista es como una especie de invitación a repensar cuáles son las relaciones que tenemos como ciudadanos, como ecuatorianos, como argentinos, en relación a lo que ya es nuestro, nuestra cultura, lo que nos identifica y lo que tenemos que reproducir a futuro. Entonces, ya lo saben, esa es la invitación para reflexionar un poco sobre nuestra cultura y también, sobre todo, lo que me ha llamado bastante la atención es el derecho de copia como un derecho humano. Bueno, agradecemos la participación de Ariel Berchelli aquí en el informativo Bitácora. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Esta semana la Casa de la Cultura Ecuatoriana se ha llenado de libros, teatro y música. Ejemplo de ello es la presencia de la Orquesta Juvenil de El Oro aquí en el Teatro Nacional, donde se realizó un concierto que la participación de la gente fue masiva. Conozcamos cada uno de los detalles. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la Casa. Iniciamos con la información. El pasado miércoles, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentó un concierto de música académica a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Oro. Este musical, denominado Sinfonía Orense, buscó la difusión y fortalecimiento de la música orense en la capital. La Orquesta Sinfónica Juvenil del Oro, de un año y tres meses de existencia, está conformada por 85 jóvenes y se constituye como el primer marco musical de este estilo que se desarrolla en esa provincia. Algunas de las instituciones que han hecho posible la conformación de tan titánico grupo musical son el GAD de la provincia del Oro, la Universidad Técnica de Machala y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo El Oro. Sobre el objetivo de este concierto y del grupo orquestal, su director Pablo Mora Moreno señala que se busca nacionalizar la cultura orense. Nuestra orquesta es una gran academia de música en donde los grandes intérpretes orenses van a ser reactivados en la provincia del Oro, como José Antonio Jara, Lauro Dávila, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una cosa fundamental que es decisoria, que es un proyecto social que abarca a personas también, no solamente a jóvenes que tienen el deseo de llevar adelante la música, de obtener una posible profesionalización en su instrumento o en las materias de carácter teórico,